6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, como cada jueves, vamos a pasar una tarde lo más agradable posible y además con temas de actualidad que creo que queremos que os gusten, ¿no? Hoy no está aquí mi amigo Enrique, pero está a gusto, así es que no pasa nada. Hoy lo voy a hacer yo solita, pero bueno, se le echa de menos, pero un poco nada más, ¿eh? Un poco. Bueno, pues ahora vamos a pasar a daros el resumen de lo que tenemos hoy el programa. Bueno, pues vamos a empezar con el gran maestro Guillermo Contreras, que hoy nos va a hablar sobre la inteligencia de los animales. Después va a estar con nosotras Natividad Serena, que tiene un blog en Paradigma Media que nos habla sobre cine y sobre series, ¿no? Y hoy nos va a hablar sobre una animación para adultos que se llama Mary and Man, creo que es aquí, que pone aquí. Y bueno, pues es una serie que toca de plastilina, bueno, pero ya nos contará más Nati, ¿vale? Y luego va a estar con nosotros Carlos Freire, que es presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica, que ha puesto en marcha un proyecto otro día, siendo estudiante, aquí en Paradigma Radio, y ya tiene dos episodios. Y bueno, vamos a preguntarle que nos cuente cómo surgió la idea y qué va eso de los podcasts que se ha puesto tan de moda, ¿vale? Y después va a estar con nosotras la plataforma Córdoba por la Paz. Estará Juan Escribano, que es el portavoz, y Encarnación Almansa. Vamos a tratar de hablar. Han sacado recientemente un comunicado. Ahora está en la aplicación Chan recogiendo apoyos. Y vamos a ver, sobre todo, que entendamos la postura contraria a la postura general, ¿no? Porque hay un silencio cómplice del ayuntamiento, sindicatos, partidos políticos, universidad. Y bueno, vamos a ver qué opinión nos dan, ¿vale? Bueno, pues sin nada más, comenzamos. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Bueno, como os decía antes, tenemos aquí al gran maestro Guillermo Contreras y comienza la clase. Aquí ya libreta y boli en mano, preparadas, porque esta tarde, aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos va a hablar sobre la inteligencia animal. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Sí, me alegro. Sí.